vas a dar salida para irme de acá? Si no eres feliz, si no soy feliz, ¿por qué estamos aquí? Déjame ir. Todo lo